miércoles 20 de junio de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo con las noticias que afectan a Navarra y esta vez vaya si afectan en materia económica. Tenemos otra de esas malas noticias que no nos gustaría dar nunca, pero que lamentablemente se repiten día sí y día también. Inasa Foil, la empresa de Irurzun, cierra su planta y deja en la calle a 168 trabajadores. La dirección de Inasa Foil puso fin a sus 56 años de historia con un escueto comunicado de 45 líneas. La empresa lamentó ayer el cierre irreversible de la factoría de Irurzun y el despido de sus 168 trabajadores por la pérdida de clientes, la entrada de nuevos competidores en el mercado como Turquía, Grecia y China y por la disminución de los márgenes al incrementar los costes fijos y reducir el precio de venta de su producto. Esas fueron las razones que ofreció Inasa a la consejera de Industria, Lourdes Goicoechea, al comité y a la sociedad navarra. La empresa ha presentado un expediente de regulación de empleo para despedir a 155 de sus 168 empleados. El periodo de consultas comienza hoy y ahora se abre un plazo de un mes para que la dirección y el comité, con 4 delegados de comisiones, 2 de Lab, 1 de UGT, 1 de Solidari y 1 de CC, negocien la salida de estas personas. Así, la empresa parece que quiere llegar a un acuerdo cuanto antes. El periodo de consultas dura un mes, pero si alcanzamos un pacto antes de que concluya ese plazo, aplicaremos el expediente antes. Esas fueron las palabras de miembros de la dirección en el día de ayer. Durante los próximos meses quedarían en la planta de Irurzun 13 trabajadores para acometer las tareas relativas al cierre, según explicaron desde la dirección, pero estas fuentes no concretaron la fecha exacta en la que la factoría de papel de aluminio cerrará definitivamente. Puede ser en el transcurso de los próximos 3 meses, aunque no se ha especificado, como decimos, una fecha exacta. Los motivos que da la dirección son varios. Hace 2 años, la factoría de Irurzun fue comprada por la firma alemana de capital riesgo Bavaria Industrie Capital. Tras su entrada, inició una reestructuración de la compañía para hacerla sostenible como empresa independiente, según señaló Inasa en una nota, mediante la reducción de costes fijos. En la primera mitad de 2011, estas medidas se tradujeron en 26 prejubilaciones y una reducción salarial del 8%. Parece que esas medidas no fueron suficientes para la empresa, puesto que ahora no son 26, sino 168 los trabajadores que quedan en la calle. Y nos vamos a Lecumberri. Hablamos del asesinato de Asier Labandera, ocurrido en Lecumberri hace 2 años y cuya sentencia se conoció ayer. Y es que ha sido condenado a 18 años de cárcel el autor del asesinato, Sergio Fernando Ramos de Sousa, de 23 años, autor de la muerte del joven donostiarra Asier Labandera. En Lecumberri, en enero de 2012, ha sido condenado a 18 años de prisión y se le aplica la calificación de asesinato. El pasado 26 de mayo, el jurado popular declaró al procesado Sergio Ramos de Sousa culpable de la muerte de Asier Labandera. Ahora se concreta el tiempo de prisión. Junto a ello, el autor del crimen tendrá que indemnizar a los padres del joven muerto con 213.000 euros al 50%. El fallo acoge así la petición fiscal de 18 años de prisión y una indemnización de 200.000 euros, mientras que la acusación particular había elevado la demanda a 25 años de prisión y una indemnización de 300.000. El jurado consideró probado con 8 votos a favor que el acusado dio muerte a Asier Labandera al haberle asestado 3 navajazos sin que pudiera percibirse la víctima y después otros 2 navajazos aprovechándose de que Labandera, al intentar huir, había caído al suelo y que se encontraba indefenso. El juez recoge en la sentencia que los navajazos se dieron contundentemente con evidente ánimo de causar el mayor mal posible, que no podía ser otro que causar la muerte. Ramos, el acusado, no negó la autoría, pero dijo que actuó en su defensa. Y nos vamos a Pamplona, donde Sortzen Ikasbatuaz ha realizado una curiosa protesta frente al Departamento de Educación. Y es que la agrupación Sortzen Ikasbatuaz entregó ayer un excremento de grandes dimensiones al consejero de Educación Navarro, José Iribas, para denunciar sus ataques al euskera y los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Navarra. Además, la asociación reclamó un sistema educativo propio basado en un currículum vasco. Tal y como señaló Sortzen Ikasbatuaz en un comunicado, su apuesta se basa en la creación de un sistema que tome como referencias al euskera y a la cultura vasca. Y realizaron ese acto de protesta para, según dijeron, devolver toda la mierda que han echado los miembros del gobierno de Navarra y trabajar por un sistema educativo propio. Brevemente, antes de comenzar con las noticias de Berriozar, recordamos que el concejal de Nafarroabai, Iñaki Cabases, será el encargado de lanzar el chupinazo de las fiestas de San Fermín de Pamplona el próximo 6 de julio. El edil de Nafarroabai ha sido el elegido, ya que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha cumplido con la tradición no escrita de que ese honor rote durante la legislatura entre los grupos municipales de mayor a menor representación, costumbre que su predecesora, Yolanda Barcina, por cierto, se saltó en más de una ocasión. En 2013 el turno le correspondería al Partido Socialista, mientras que en 2014 le tocaría a Bildu. Por su parte, Iñaki Cabases declaró estar encantado, muy satisfecho y muy orgulloso de gozar de ese enorme honor y apuntó que su deseo es que las fiestas permitan abrir un cierto paréntesis que nos permita coger fuerzas para afrontar un futuro que se presenta incierto y complicado para muchísima gente. Ahora sí, llegamos a nuestro bloque de noticias de Berriozar con la actualidad más cercana y comenzamos por los programas de cualificación profesional inicial, y es que ya está abierto el plazo para matricularse en este tipo de sistema de ciclo educativo. Son programas que preparan a sus alumnas y alumnos para alcanzar unas competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 que darán la posibilidad de lograr una inserción sociolaboral satisfactoria a la vez que amplían las competencias básicas para proseguir los estudios en las diferentes enseñanzas. Están dirigidos a jóvenes mayores de 16 años y menores de 21, y eso sí, que no hayan obtenido el título de la ESO, que no hayan terminado la educación secundaria obligatoria. Para realizar la inscripción solo hay que acudir al centro elegido como primera opción hasta el próximo viernes 22 de junio en Berriozar. El único centro que oferta este tipo de programas es la asociación Lantxotegi. Vamos ya con las diversas citas culturales y de otra índole que tendremos en Berriozar para las próximas fechas. En la noche del sábado tendremos varias citas. La primera de ellas, como no podía ser de otra forma, es ese concierto del grupo Marea, que presentará en Berriozar dentro de su gira internacional el disco En mi hambre mando yo. La apertura de puertas tendrá lugar a las 9 de la noche. A las 9 y media tocarán los también berriozartarras Bocanada y a partir de las 11 de la noche llegará el turno de Marea. Aunque para todas aquellas personas que no estén interesadas en el concierto de Marea, tendrán otro tipo de citas, otro tipo de actividades en las que podrán participar. Ese mismo día, 23 de junio, con motivo de las hogueras de San Juan, el Ayuntamiento de Berriozar ha dispuesto que estas puedan celebrarse en el Paseo Basoa, en el tramo que está marcado cercano a la Escuela de Música. Por lo tanto, allí es donde tendrán lugar las hogueras de San Juan, estas tradicionales hogueras, aunque eso sí, habrá que cumplir una normativa que ya ha presentado el Ayuntamiento y que consiste en que las hogueras se realizarán dentro de la zona peatonal, jamás en la hierba ni fuera de los límites marcados, y habrá dos tipos de hogueras, unas para saltar y otras más pequeñas para el asado de alimentos. Eso sí, tanto en unas como en otras, los materiales a quemar deben ser de combustión no tóxica, es decir, papel, cartón, maderas, etcétera. Y en ningún momento podrán quemarse plásticos, goma espuma, aerosoles, neumáticos y en general cualquier producto inflamable o explosivo. Se pide respeto y cuidado con la zona. Y eso sí, en cuanto al horario, adelantan que las hogueras podrán empezar a prepararse a partir de las 5 de la tarde y por la noche deberán dejarse bien apagadas. Y aunque nos estemos acercando al verano, la preparación del próximo curso no se detiene. De hecho, el Ayuntamiento de Berriozar presentó recientemente su oferta de cursos para el 2012-2013 en el área de Cultura, Deportes y Juventud. En el caso de los cursos del área de Cultura y Juventud, la inscripción podrá realizarse hasta el próximo sábado 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o si no, llamando al 012. Y para las actividades deportivas, la inscripción podrá realizarse hasta el viernes en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía y en los propios clubes deportivos. Y otra actividad que tendrá lugar al final del verano, pero que ya se está preparando ahora, es el Berri Rock. Y es que ya han comenzado los preparativos de este certamen, preparativos que implican además a la ciudadanía, y es que el ayuntamiento quiere que los vecinos y vecinas de Berriozar participen a la hora de elegir al grupo invitado que tocará con los dos ganadores del concurso. Los grupos entre los que podéis elegir son los siguientes: Dickers, Los del Gas, Lendakaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, The Cherry Boppers, CSATEC, Selse Colayton y Sonic Toys. En esta encuesta, el grupo que más votos haya obtenido tocará en fiestas que de Berriozar el sábado 1 de septiembre junto con los dos grupos ganadores del Berri Rock 2012. Y un último aviso, y es que para este mismo viernes 22 de junio se ha convocado una reunión para hablar sobre el nuevo centro juvenil, sobre el nuevo Gaztelecu o Gazteche, y para ello se ha convocado a todas las personas que estén interesadas en este tema a que acudan al Gaztelecu a las 7 de la tarde, a la Casa de Cultura, al Kulturgune, a las 7 de la tarde, y en esta reunión se propondrán ideas para la construcción del nuevo centro juvenil, ideas que pueden ser en torno a la ubicación del local, el tipo de salas, el tipo de equipamiento que necesita el nuevo centro juvenil y todo lo que se os ocurra. Por lo tanto, si tenéis interés en este tema, recordad la cita a las 7 de la tarde el próximo viernes en el Kulturgune, en la Casa de Cultura de Berriozar. Y ahora sí, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.